donde también nos tendríamos que preguntar cómo lanzó esta bandera. En realidad, esta pregunta también tiene su importancia, porque fueron estos nobles los que se constituyeron en caudillos iniciales naturales de campesinado levantado, espontáneamente en armas contra la Revolución Francesa. Eran hidalgos provincianos, eran hombres de provincia, no eran muy ricos, no eran acaudalados, no habían perdido la vinculación con los campesinos, vivían en sus propias posesiones, no viajaban fuera de la comarca, y compartían con sus vasallos, con sus colonos, los trabajos y los frutos de la tierra. Muchos de estos nobles habían servido en el ejército del rey y no querían la destrucción de la monarquía. Se oponían instintivamente a los principios de la Revolución Francesa, aún sin conocer o sin ser especialistas en la doctrina iluminista que alentaba e inspiraba esta revolución. Incluso algunos de estos nobles habían sido soldados de oficio, de carrera, de profesión, de rango, y sabían que una lucha de paisanos, solo, sin conducción, contra los ejércitos poderosísimos de la República, no era prudente. De modo que la primera reacción de los nobles, cuando se les fue a pedir el apoyo, fue una reacción cautelosa, porque ellos, como soldados profesionales, que habían sido muchos de ellos, conocían perfectamente las fuerzas físicas de los ejércitos de la Revolución. Pero cuando la guerra estalló, la aceptaron y, como les digo, se pusieron al frente de la contienda, comenzaron por dar sus fortunas y terminaron dando sus vidas. Los principales caudillos de la nobleza bandeana, que afrontaron el desafío de la guerra desigual y despareja, terminaron en la ruina, muertos todos ellos, y sus familias vandálicamente y sanguinariamente asesinadas. El paisano fue en realidad el nervio y el motor de esta guerra. Hombres simples, por ejemplo, un buhonero, un famoso llamado Caterinó, un vendedor de búhos. El búho era un animal típico de la zona, e incluso los bandeanos, como atacaban de noche, se llamaban también los búhos, y ellos reivindicaron para sí mismos este título que quiso ser defendido, que terminó siendo un banderín de combate. Otro hombre muy sencillo, muy rústico del pueblo, que fue caudillo bandeano, fue Estofred, que era un guardabosque. Es decir, que estos paisanos fueron el nervio, el motor, el primer empuje de la guerra de la bandera. Pero que inspiraron, como les digo, un santo, San Luis María y Guillón de Montfort. Y los sacerdotes se fundaron y los nobles se pusieron a la cabeza. Aquí también quiero leerles un texto muy ilustrativo de Emilio Gaborín, que corresponde al tomo primero de su obra La Revolución y la Bandera. Y dice así: los paisanos comienzan, los nobles obedecen. En cuanto se han tirado los primeros tiros, los paisanos comprenden la gravedad del caso. Si se rinden, los espera el cadalso. Si luchan, la lucha espera salvación. Pero para luchar hacen falta jefes. Los republicanos están comandados por oficiales de carrera. La misma necesidad se impone para ellos. Una lógica sana se encuentra con el dedo de los castigos. Si tenemos los nobles a nuestra cabeza, dice uno de estos campesinos, iremos hasta el mismísimo París. Los nobles han servido. Han aprendido la estrategia y la táctica en las escuelas militares. Poseen por su clase social una autoridad que sabrá imponerse y hacer callar las competencias de los pequeños labradores con sus jefes. En una palabra, los nobles tienen la idea muy natural y casi instintiva, como los paisanos que acaban de meterse en dificultades, de recurrir a los más poderosos que ellos, a esos cuyos castillos desde hace siglos se levantan tutelares o amenazantes en medio de sus choces. insisto en esta idea de la integración de clases con la que se dio y se libró hasta el final la guerra de la bandera. Ya hemos visto entonces cómo era el clero, hemos visto cómo eran los nobles, hemos visto cómo era la geografía y hemos visto cómo era la situación política general. Hagamos ahora una pregunta clave. ¿Cómo empezó la revuelta? El 25 de febrero de 1793, el año que viene se van a cumplir 210 años de la bandera. Por eso sería que se organizara una celebración, por más que fuera mucho o casera. En el día 25 de febrero de 1793, la Convención Republicana ordenó una leva en masa para una eventual contienda en la frontera de Francia contra los invasores, aquellos estados europeos que, como les decía hace un rato, vieron socavada la autoridad de la monarquía y reaccionaron mandando tropas a Francia. En realidad, esta leva fue la señal del estallido, porque esos campesinos, esos paisanos, no querían servir a la República, no querían defender a la República masónica en contra de las invasiones extranjeras. Por muy extranjeras que fueran las invasiones, lo que estaba en juego no era la Francia católica, no era la patria, sino que era la tiranía de la masonería, el terror de Robespierre, el terror sangriento de Danton, que se habían expulsado a los curas y se los habían matado a todos. Aquellos que sobrevivían eran los 4 o 5 indignos que habían jurado fidelidad a la Revolución Francesa. Ahora querían arrancarlos de sus hogares por la fuerza para llevarlos a una guerra que era ajena y que no les pertenecía ni en materia ni en espíritu. Los conflictos que fueron convocados prepotentemente se revelaron entonces y los funcionarios republicanos amenazaron con severos castigos. Pero los jóvenes reclutas de la bandera se apoderaron de las armas y casi sin pensarlo de repente se encontraron que estaban en guerra contra la República Masónica. Algunos oficiales de la Guardia Nacional Republicana fueron acuchillados y les tengo que decir que también fue acuchillado en estos primeros sucesos un cura que estaba a favor de la República, el padre de Thor, ya que Dios a veces hace horas extras, como dice Antoine, que Dios lo perdone. Pero el padre de Thor servía a las fuerzas de la masonería y en el revoltijo que se armó el 25 de febrero, el padre de Thor murió acuchillado, igual que los miembros de la Guardia Nacional Republicana que pretendían llevarse de cuerpo a los bandeanos para una guerra injusta. El principal distrito que se levantó en armas de la bandera fue el distrito de San Florento. El 12 de marzo de 1793 hay una nueva convocatoria de conscriptos también en San Florento. Los administradores de este distrito y las fuerzas militares oficiales fueron nuevamente superadas, pero esta vez ya no solamente por los conscriptos, sino por todos los ciudadanos que apoyaron a los eventuales conscriptos y a tiros obligaron a rendirse tanto a los administradores del distrito de San Florento como a las fuerzas militares de la República Masónica. En esta acción murieron 40 bandeanos enfrentados con escasísimas armas contra soldados de oficio. El primero que advirtió la gravedad de la situación en la que estaban comprometidos fue un hombre sencillo, como yo le decía recién, Caterino. Era un hombre de un pueblo, en sentido estricto de la palabra, un hombre que recorría las aldeas y la comarca de la bandera con su carro, dedicado a vender búhos o a cazar búhos. Pero un hombre que tenía una gran fuerza física y pureza de costumbres, lo cual le valió la condición de líder natural. En rigor fue el primer líder natural campesino que conoció la bandera. Cuando Chimbro era el cuñado de Caterino, le contó lo que había pasado con los conscriptos en San Florento. el golazo de Caterino se puso una pistola en el cinto. En el cinto se ató un rosario enorme, se cosió en el pecho de su camisa el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús, salió a la plaza, convocó a la gente en su distrito, los alegró y empezó el levantamiento al grito de por Dios y por el Rey. Después había dicho por favor que no lo decía, y él se despidió de la esposa y le dijo: Dios proveerá. Finalmente este hombre robusto y puro y piadoso moriría en la guerra justa para su gloria. Tomaron dos pueblos, así dirigidos por Caterino, y se dispusieron a tomar la ciudad de Lloret, que es una de las ciudades que resultan claves en esta guerra bandiana. En esta ciudad va a tener lugar una de las batallas decisivas en la que los bandianos fueron derrotados. Era la ciudad más importante de la zona. Pero antes de tomar esta ciudad, el abad Magotén les ofició misa de campaña, cantaron el Tedeum y se largaron ahí nomás a la pelea. Con lo que tenía: guadañas, palas, picos, martillos, pistolones, puñetazos, todos ellos con el rosario y todos ellos con el escapulario del Sagrado Corazón en el pecho. Yo después les voy a dejar bibliografía sobre este tema, pero les voy a dejar las direcciones de internet por si quieren entrar para que vean los uniformes de los bandianos, las insignias de los bandianos y las canciones de los bandianos. La marcha bandeana. No hay tiempo, lamentablemente. Si estos temas que se hubiéramos visto en otra oportunidad, yo mismo les hubiera traído las marchas bandeanas y algunos grabados para que vieran. Pero ustedes son jóvenes y tienen toda una vida por delante y varios gobiernos más para estudiar este tema. Esto es nada más que un pequeño resumen para que se entusiasmen alguna vez y estudien el tema en profundidad. Ahora bien, los hombres más sencillos iban viendo a la caravana que dirigía Caterino. Desde un grupo de leñadores, comandado por un antiguo soldado, un alsaciano llamado Estofré, que también fue otro de los líderes de la guerra de la bandera, que murió peleando, también el nombre sencillo, el nombre Rubio, hasta un vago que se entusiasmó cuando vio la caravana, llamado Bruno, al que le decían 6 centavos, que era el sobrenombre oficial de ese vago, justamente porque era capaz por 6 centavos de hacer cualquier tropelía. Pero como sabía manejar los cañones, para saber en dónde había aprendido este oficio, lo incorporaron a la caravana. Este hombre terminó siendo reconocido como jefe natural por sus virtudes, por su vigor y por su piedad. Aquí tenemos dos nombres para no olvidar: el nombre de Caterino y el nombre de Estofre. Dos jefes bandeanos que pertenecían al campesinado, al famoso pueblo llano, en nombre del cual supuestamente se había hecho la Revolución Francesa. Una paradoja para tener en cuenta. Mientras la Revolución y la República Masónica decían haberse realizado a defender al pueblo llano, el pueblo llano y la figura de estos dos hombres se rebelaban contra la República Masónica, rosarios y escapularios con el Sagrado Corazón de Jesús en la mano. Llegaron a la puerta de la mismísima ciudad de Lloret, dirigió una proclama que firmó junto con el padre Magotén, el de la misa de campaña en Tebeu, y pidió que se rendieran todos al ejército cristiano. La ley le pareció bastante, y el marqués de Bové, que era el síndico de la ciudad, ofreció batalla, pero fue derrotado. Este fue un triunfo resonante de las armas bandeanas. Voy a leerles al respecto un comentario. Bové ordenó a los dragones una carga de caballería contra los invisibles tiradores bandeanos. Los jinetes avanzaron al galope, pero diezmados a tiros, descarretaron sus caballos por las guadañas de los labradores, dieron vuelta y a toda rienda se abrió un paso por el camino de Nantes. La fuga de la caballería sentó el pánico entre los republicanos, los cuales blanquearon y comenzó la retirada. un rato se mantuvieron en orden, después fue el sábado sin quien fuera y la vida desordenada. El marqués que vota el libro en el campo de batalla es el primer noble que debemos luchar en la bandera y para vosotros debe de su estirpe en defensa de la República. La toma de Lloret era el primer triunfo bandeado importante desde el punto de vista militar que obtenía este ejército cristiano. Esa noche la ciudad se llenó de gritos entusiastas, de oraciones y de cánticos religiosos. Eran los signos que había compuesto San Luis María Piñón de Montfort. Esto también sucedió. Es decir, cómo se festeja la historia entonando canciones integrales que habían sido compuestas por San Luis María Piñón de Montfort. Ahora bien, los campesinos comprendieron que el teatro de la guerra se había extendido demasiado, que se les iba de las manos las operaciones militares. En una palabra, que lo que estaba ocurriendo era demasiado para ellos. Y por lo tanto comprendieron que necesitaban un táctico para hacerse cargo de las operaciones militares, porque ya esto no era una escaramuza, ya era una emboscada, ya era una guerra declarada de un grupo de paisanos, por numerosos y arrojados que fuesen, pero nada que contra la República Masónica. Y al mismo tiempo, con todo el apoyo que pudieran recibir internacionalmente. El ejército cristiano tenía que tomar forma de ejército, orgánicamente hablando, y encontrar oficiales que lo condujeran desde el punto de vista táctico y desde el punto de vista estratégico. Porque los toreleros, los guardabosques, los buhoneros, no eran suficientes. Estos hombres con humildad se dieron cuenta que no eran suficientes. Vinieron entonces el auxilio de un gran hombre que también sería interesante que retuviera su nombre, Carlos Ventura Arturo, marqués de Monchamps. Monchamps, así se lo conoce, fue uno de los líderes nobles de esta cruzada y murió también heroicamente en combate. Había nacido en el año 1760, participó en el año 1782 de una expedición militar en la India. Era oficial del ejército real. No quiso prestar el juramento de fidelidad a la Asamblea Nacional Constituyente. Abandonó su cargo. Se refugió en el trabajo rural en su modesto castillo de Añón. Era un hombre piadoso, un hombre virtuoso, un hombre culto. Y justamente por su cultura, fue uno de los que más hondamente vio el problema de la revolución. Vio el problema de la masonería. La entidad, dice Bonchamp, ha preparado esta efervescencia revolucionaria. Vale la pena también que les dé un párrafo en el que se comenta la conducta de Bonchamp. Bien, dijo Bonchamp, cuando se le presentaron los campesinos pidiendo que fuera el conductor táctico de la guerra. ¿Estáis irrevocablemente dispuestos a sacrificarlo todo a la santa causa que queréis defender? ¿Prometéis no abandonarla nunca? ¿Juráis ser fieles a nuestra sagrada religión, a nuestro rey que se consume en la cárcel y finalmente a la monarquía y a la patria? Y cuando contestaron que sí, se puso a la cabeza de sus hombres. A su esposa, antes de partir, le dijo estas palabras, que su propia esposa recogió en las memorias. Ármate de valor, esposa. Redobla tu paciencia y abnegación, porque serán muy necesarias. No hemos de engañarnos, pues no tenemos que contar aquí abajo con ninguna recompensa, ni siquiera podemos contar con la gloria de los hombres. En la guerra civil no la hay. Veremos nuestros castillos incendiados. Seremos saqueados, proscritos, calumniados y acaso sacrificados. Demos gracias a Dios porque nos da este modo de ver, pues esta previsión duplica el mérito de nuestras acciones. Me regaló el corazón, escribe la esposa en sus memorias, cuando lo vi tan solo en medio de aquellos labriegos, sin disciplina ni pericia militar. Así se fue a la guerra mundial, dejó a su esposa, dejó su castillo, dejó a sus dos hijos. A los poquitos meses su castillo fue incendiado, todas sus propiedades fueron quemadas, y cuando los campesinos quisieron vengar y las pérdidas totales y absolutas que le habían causado el ejército de la Revolución Masónica, él les dijo esto a los campesinos: ni una gota de sangre de los soldados de mi rey se derramará por la defensa de mi propiedad. Esta no es una guerra en defensa de mi propiedad. Entonces los campesinos le dijeron: señor, si usted es indulgente ante este hecho, va a perjudicar la causa de nuestra guerra. Y él contestó: tendré bastante si tengo la dicha de ver a mi rey en el trono. De otra manera, ya no necesito más nada. Es decir, estas son las respuestas, la conducta de estos hombres, para que puedan ustedes medir un poquito cuál era el espíritu de los nobles de la base que se pusieron al frente de la lucha. Junto con Moncha, se destacaron otros nobles. Delbé, un antiguo teniente del rey, estaba recién casado, luego estaba esperando un chiquito, lo fueron a buscar los campesinos, lo consultó con la joven esposa, con el chiquito no pudo consultarlo, y se fue a la pelea. El otro jefe y noble bateado fue Enrique de la Luchilla Pinea, que tenía 20 años y se comportó como un león peleando junto con su primo y amigo, el marqués de Lisieux. ¿Cuál era el lema de estos dos hombres, de estos dos nobles? Más vale morir que deshonrarse. Lisieux era el táctico, poseía el corazón de un santo, y Enrique tenía un valor ardiente y apasionado, y la inteligencia que moldeaba la locura. Quienes lo veían pelear no podían creer la cantidad de riesgos y de peligros a los que voluntariamente se sometían, y se quedaba dormido en todas las reuniones de alto mando, y cuando le llamaban al orden, él se despertaba molesto y decía: yo no quiero ser un general, soy un húsar para quien la pelea es una fiesta. La pelea para este hombre es una fiesta. El otro jefe militar bateado de la nobleza, de la bandera, fue Francisco Atanasio Charé. Era un magnífico soldado, aunque tuvo debilidades y lamentablemente empañado la escopeta bateada, sobre todo al final de la misma. No tenía precisamente generosidad y había en bastante vanidad y un afán protagónico. De cualquier manera, libró la guerra con ardor, con valor y con justicia. Pero tengo que decirlo, para ser justo en este relato, si en la guerra de la Vendée hubo algunos actos desordenados, de venganza o de rencor, fueron obra de Francisco Atanasio Charest y lamentablemente de sus debilidades. La Vendée entonces tuvo algunos jefes duros, por ejemplo, que acabamos de mencionar, Charest. Tampoco fueron blandos aquellos paisanos como el Soufflet que hemos mencionado anteriormente. Si alguien te dijera a ustedes que estos hombres se comportaron con dureza, yo le diría que sí, pero quiero que sepan algo: la dureza de los bandeanos fue consecuencia del terror del ejército masónico. El terror del ejército masónico no lo puedo describir ni lo que me queda de estas clases ni en 10 clases más. Incluso fue un terror reconocido por los mismos revolucionarios, a tal punto que a los principales cabecillas del ejército republicano, y esto tienen que saberlo ustedes, que iniciaron juicio por abuso de autoridad. Y la gran mayoría de ellos murió en la guillotina, uno como consecuencia de haber fracasado en la lucha contra el ejército cristiano. O sea, como una forma de llamarlos al orden público por haber fracasado. Los mataban por ser derrotados en las batallas contra el ejército bandeado. Pero otros fueron ajusticiados precisamente por el abuso de autoridad que ejercieron y porque en un momento determinado, al final de la contienda, los miembros de la convención se dieron cuenta de que tanto horror, tanto terror, tanta crueldad, tanto sadismo había provocado el efecto contrario. El efecto contrario era que había más bandeanos, había más cristianos, que algunos se pasaban a la fila bandeana porque no podían soportar el tamaño terror y tamaño espíritu demoníaco y tanta sed de odio y de venganza sobre ese ejército cristiano. La revolución, esto que quiero decirle, empleó el terror como un sistema, con una finalidad calculada, planificada y sin ningún sentimiento noble. Los oficiales revolucionarios, que alguna vez tuvieron un rango humanitario, fueron castigados con la guillotina por tener un rango humanitario. Por ejemplo, el día 5 de mayo de 1793, los bandeados atacaron la ciudad de Tours y derrotaron a su defensor, el general Petinó. El jefe bandeado, Lisieux, a quien nos hemos referido, le ofreció asilo al derrotado y el vecino lo rechazó. El jefe bandeado le aseguró que lo iban a matar por haber sido derrotado en ese combate. Y sin embargo, el derrotado, con cierta dureza, prefirió la muerte al asilo que le ofrecían los bandeados. La cuestión es que a los pocos días la Convención Nacional lo mandó al Calaya y su esposa hizo morir con él. Y curiosamente, este general revolucionario y su esposa murieron gritando "¡Viva el rey!". En el Calaya se dieron cuenta de la magnitud de la revolución y de la verdadera entidad de la República. Los republicanos tomaron conciencia de que por más que lo llamaran bandidos a los bandeanos, no se hallaban frente a un puñado de bandidos, no era una simple insurrección campesina. Tomaron conciencia de que estaban en una guerra y que, les gustase o no les gustase, tenían que liberar esa guerra. Los bandeanos se apoderaron de la ciudad de Nantes, pero en la batalla, el famoso Catherine cayó gravemente herido y el sitio de Nantes fue levantado. Les quiero también leer otro párrafo en la que se narra la muerte, de Catherine. Fue llevado a San Clorén. El abad que estuvo junto al jefe bandeano los 14 días que duró su agonía nos ha dejado una prolija narración de la muerte de aquel gran cristiano. Expiró el 14 de julio de 1793 y esta muerte señala un hito en la guerra de la bandera. ¿Cómo es que alrededor de esta vida corta se ha fijado una gloria que pocos hombres de guerra han igualado? La explicación se encuentra no tanto en los méritos del hombre como en todo aquello que simbolizaba a Capilino. Él personificaba el alma campesina de la bandera. La revuelta fue convocada y él era el pueblo, fue paisana. Él era el hijo de la tierra. Él, según la confesión de todos, era un bravo de los bravos. Fue una explosión de fe cristiana. Él era ese a quien las voces de las gentes proclamaban ya como el santo de Nayú. Aparece como la viva encarnación de sus compatriotas. Instintivamente el pueblo buscaba perpetuar en su nombre la memoria del generoso esfuerzo bandeano. Sacrificio, devoción, trabajo, desprecio por la muerte, por el hogar, por la familia. Dios confesado hasta la última gota de sangre. Todo lo que era mérito colectivo y sublimemente anónimo se dedicó a un hombre, y todo esto en la lengua del pueblo sublevado se llamó Catherine. También, si hubiera tiempo, sería muy interesante contarles algunas de las anécdotas o aventuras de este hombre tan singular que, como les digo, era un rústico campesino, pero lleno de fe católica. Las autoridades de la República, ¿cómo reaccionaron cuando se dieron cuenta que estaban en una guerra? Y bueno, declararon la guerra de exterminio con estas palabras. Y el general encargado del exterminio tiene un nombre bendito que también deben conocer, el general Westermann, que tuvo a su disposición 20.000 soldados feroces y fanatizados a favor de la causa de la masonería. Su táctica preferida fue la del incendio, y por eso que se lo llamó incendiario. Su ejército se autotituló Ejército de la Libertad. Y aquí quedaron los dos bandos establecidos. Por un lado, el ejército cristiano, con el rosario y el Sagrado Corazón de Jesús. Y por otro lado, el Ejército de la Libertad, dirigido por el incendiario, cuyo lema era Darío Sarrazo. Sin embargo, en la localidad de Yapilló, las tropas bandeadas, dirigidas por Bochán, derrotaron a las tropas dirigidas por Cuerderman, a pesar de la diferencia de número y de calidad militar. Las tropas cristianas se impusieron contra las tropas del Ejército de la Libertad y Westermann fue condenado a muerte por este fracaso. A la última hora le rectificaron la sentencia, amparándose en que mi Dios, infiel a mi familia e infiel a mi rey, muero en la fe. Vuelvo arrepentido. Este hombre murió arrepentido de haber sido un soldado de la República Masónica. Vuelvo a leerles un comentario a propósito de lo que les acabo de decir. La gente de la bandera había el entusiasmo guerrero, se forjaban armas, las rejas de los alados se convertían en cuchillos, los labradores en soldados y sus mujeres empuñaban la mancera para sustituir a su marido cuando no tomaban también directamente las hoces y los cuchillos y atacaban a la par de sus hombres contra el enemigo de la fe. Los gritos de viva la religión, viva el rey, resonaban en los oídos bandeanos como clarines y despertaban todos el sentido de aquella vieja unidad que había hecho a Francia. El ejército cristiano sacaba sus fuerzas de la fe y, a través de perder de vista un cierto cuidado táctico, no podía pasar frente a una cruz en medio de la batalla sin arrodillarse y rezar, aunque fuera muy rápidamente, un pater. Uno de los caudillos quiso advertirle la imprudencia y hacer tales detenciones en el curso de un ataque, pero le llegó uno de los jefes bandeados, lo interrumpió diciéndole: dejad de rezar el pater, con ello se hacen más fuertes. Claro, ya la convención estaba desesperada por el curso que estaba tomando la guerra, y para combatir al ejército bandeano armó un ejército de 200.000 hombres. 200.000 hombres no es poca cosa, y dictó una serie de medidas de exterminio que se pueden resumir en el siguiente dictamen de la convención: la destrucción de la bandera, el castigo de los traidores, la extirpación del monarquismo. He aquí nuestras necesidades inmediatas. El comité ha preparado medidas que tienden a exterminar esta raza rebelde, hacer desaparecer sus refugios, cortar sus bosques, incendiar sus cosechas. Los bienes de los rebeldes serán declarados propiedad de la República y con esos bienes se indemnizará de sus pérdidas a los ciudadanos que han sido fieles a la patria. Esta es la síntesis de las medidas que toma la convención, medidas que, como les digo, estaban respaldadas por un ejército de 200.000 hombres. La reacción de los bandeanos fue formidable. No se amilanaron por este ejército de 200.000 hombres ni por las medidas terroríficas. Forjaron un plan de defensa, dividieron el territorio en cuatro partes, cada una tenía su jefe. El cerco republicano comprendía ocho ejércitos comandados por jefes, que eran militarmente muy importantes, hasta tal punto que después fueron oficiales de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, el general Kleber. El enfrentamiento contra Kleber es uno de los enfrentamientos más heroicos de la guerra de la bandera. Por ejemplo, el marqués de Lesur, jefe bandeano, se apeó del caballo en medio de los tiros disparados por los hombres de Kleber y preguntó a su ejército cristiano: ¿no hay aquí 400 hombres que quieran morir conmigo? Se le fueron sumando rápidamente, no los 400 que pedían, sino 3.700, y con los 3.700 que lo escoltaron, resistieron durante toda una jornada contra las tropas de Kleber y lo obligaron a retirarse. Así peleaban los hombres de la bandera. Ante este fracaso del Ejército de la Libertad, que ya era un nuevo fracaso que se sumaba a otros, el Comité de los Jacobinos, por supuesto, también le hizo juicio al general Kleber y designó a un nuevo general, esta vez el señor Leyer, que fue otro de los generales sirvientes de la República Amazónica. Tiene lugar entonces la batalla de Lloret, que fue, como les digo, un hito trágico en la cruzada bateana. En Lloret se unieron todos los jefes bandeanos para pelear. Es una ciudad clave. Y contra ellos reunidos se fue tendiendo el cerco del Ejército de la Libertad, y en la antevíspera de la batalla ocurrió un verdadero desastre, que es que Sur estaba haciendo una inspección de las tropas y fue herido de un tiro en la cabeza. Murió a los pocos días, pero el desánimo murió en la tropa, porque Sur era uno de los hombres clave de la lucha bateana. La posibilidad cierta de ser derrotados en Lloret le planteó dos alternativas a los bateanos. Una alternativa era retirarse a Bretaña para continuar la resistencia desde Bretaña, asegurándose un puerto cercano desde el cual huir o recibir auxilio. La otra alternativa que se le planteaba ante la derrota era volver a las comarcas y continuar la resistencia desde las comarcas mediante el sistema famoso ya y utilizado otras veces de guerra guerrilla por emboscadas. La cuestión es que el día 17 de octubre de 1793 ocurrió la batalla. El ejército cristiano tenía 5.000 hombres menos. Orjans y Delbet cayeron muertos en esta batalla, pero el enemigo reconoció el comportamiento heroico que tuvieron estos hombres. Quiero también leer al respecto lo que dijo un convencional republicano acerca de la conducta de los bandeanos en esta batalla. Los bandeanos han perdonado a 4.000 de los nuestros, que tenían prisioneros. El hecho es verdadero y lo conozco por la boca de varios de ellos. Algunos se han dejado emocionar por este gesto de increíble hipocresía. Está hablando un masón que reconoce que antes de morir, Bonjean ordenó que no se asesinara como venganza a 4.000 prisioneros. Que los bandeanos querían matar a 4.000 prisioneros como venganza por el tiro en la cabeza que le habían pegado a Bonjean. Y Bonjas dijo que no quería la venganza personal, que si lo mataban, lo matase así, pero que no lo mataran por la muerte de él. Y un convencional masónico narra el episodio del perdón de los 4.000 prisioneros para que vean ustedes la diferencia. Y lo narra a su modo, por eso dice, esto es cierto, a mí me consta, pero no se confunda, le dicen los masones a los que les habla. Esto es una hipocresía. Les hablé y pronto comprendieron que no tenían por qué estar agradecidos a estos bandidos. Es necesario olvidarse de esta desdichada acción. La desdichada acción que es el perdón, la indulgencia, la benevolencia del jefe bandeano. No lees más de este episodio, ni en la convención ni en ningún sitio. Los bandidos no tienen tiempo de escribir ni de redactar historias, y esto se olvidará como tantas otras cosas. Yo quisiera que repararan en esta declaración de este convencional masónico, porque revela el procedimiento típico del razonamiento izquierdista y del razonamiento liberal, del razonamiento masónico. Tiene que ser la frialdad abstracta con la que se dispone la vida de los hombres, el odio concreto hacia las virtudes de un caudillo católico y la venganza puesta en el cómo se escribirá mañana la historia. Se escribirá de tal manera que estos gestos no se mencionarán. Se escribirá de tal manera que esto no se dirá, nunca se sabrá. Los bandidos no escribieron historia. Y tiene razón, la historia la escribieron estos vencedores masónicos, y hasta después de muchos años, la bandera no tuvo historiadores. Y es el día de hoy que, desdichadamente, como les decía al principio, no se conoce la guerra de la bandera. El único jefe bandeano que quedó con vida fue el famoso Enrique, y 10 días después del trágico combate de Lloret, obtuvo un triunfo resonante en el tren. El jefe republicano, Lechel, se suicidó ante la derrota, no la pudo soportar y se envenenó. La persecución a los vandeanos se volvió implacable y yo diría que se volvió satánica. También sobre esto quiero leerles un párrafo pertinente para tratar de hacer las cosas del modo más completo posible. Preguntado por su nombre, respondió con altivez: sí, soy el príncipe de Calmón. 68 batallas y combates contra la República me han familiarizado con la muerte. El príncipe de Calmón, uno de los que capturaron como prisioneros en esas repliegas sangrientas que hacían. ¿Por qué peleáis contra la República?, le preguntó el presidente del tribunal que lo estaba interrogando. Príncipe, yo mismo, contestó, debo servir al rey y mostraré con la dignidad con que puedo afrontar la muerte que soy digno de defender la fe y el trono. El juez trató de ser hábil y le hizo otra pregunta con el fin de llevarlo a decir algo referido a la situación militar de los vandeanos. El caballero cortó la conversación y le dijo: tú haz tu oficio, yo he cumplido con mi deber. Al día siguiente, por supuesto, lo guillotinaron y también murió heroicamente. Pero cuidado, porque con todo lo que les estoy contando hay que tomar cada conciencia de que estos ataques al ejército vandeano no habían sido en vano. Lo que quedaba del ejército vandeano era un grupo de hombres rotosos, sin armas prácticamente, muertos de hambre, con las fuerzas muy pero muy debilitadas, y frente a estos hombres que ya estaban tan físicamente vencidos, aunque no espiritualmente, estaban los mejores generales de Francia, lo que sería después el Estado Mayor de Napoleón Bonaparte, con fuerzas portentosísimas, dispuestas a liquidarlo, puesto que la orden que tenía era la orden de exterminio. Miren las palabras que pronuncia Westermann, el general masónico, dirigidas a la Comisión de Bien Público: conforme a vuestro mandato, he arrojado los niños a las patas de los caballos. He mandado a juzgar a las mujeres y seguramente ahora no podrán tener otros hijos. No se les puede echar en cara a ningún prisionero, no sean liquidados a todos ellos. Los caminos que están sembrados de cadáveres en algunos sitios forman verdaderas pirámides. El Sabené se fusila continuamente, pues a cada instante llegan ladrones que se rinden. No hacemos prisioneros, se les habría de dar el pan de la libertad y la compasión no es negocio de la revolución. La compasión no es negocio de la revolución. Pocos jefes vandeanos sobrevivieron y con ellos tuvo lugar una nueva guerra de escaramuzas. Uno a uno fueron cayendo en el combate. El famoso Enrique murió un miércoles de ceniza dirigiendo una embestida al frente de 400 vandeanos. Entonces logró juntar unos 7.000 hombres, es algo legendario lo que hizo Estoflé. Se refugió en el bosque junto con 7.000 familias. Vivieron así en el bosque con las mujeres, con los hijos, tenían un cuartel, un hospital y una iglesia. Utilizó las tropas republicanas y cuando se sintió fuerte, ya no se conformó con utilizarlos en emboscadas, sino que le presentó combate al general Turón y lo derrotó. Por eso no terminaba nunca la guerra de la República. Cuando parecía que no quedaba ya absolutamente nada, que había sido aniquilado, volvían y volvían. La fe, como se dice comúnmente y es cierto, mueve montañas. Marigny, que era otro de los jefes vandeanos, acaudilló a un grupo de pretores con la táctica de las emboscadas nocturnas. Propiamente a esta porción del ejército vandeano fue a la que se lo llamó por el nombre de las lechuzas o los jugos. Las fuerzas de Marigny, unidas a las pocas fuerzas que quedaban de Lesur, le dieron también un combate victorioso al ejército republicano, que tuvo 1.200 pérdidas que lamentar ese día. Pero sin lugar a dudas, los hombres iban armando en esta guerra, y de los hombres que soportaron la guerra y la responsabilidad de la guerra hasta el final, el que más se destacó en el último tramo de la guerra fue Jared, del cual yo les hablé. Yo quiero ver un testimonio que da el general Duró, el general enemigo de Jared, y que dice así: no era fácil hallarlo ni obligarlo a combatir. Hoy estaba al frente de 10.000 hombres, mañana comparecía con solo 20 jinetes. Se creía tenerlo delante y súbitamente se encontraba detrás. Ayer amenazaba un puesto de combate y mañana se encontraba 10 leguas de su lugar. Más hábil en escapar que en resistir, frustra todos mis cálculos, dice ya el ofrecido del pobre Turón. Su intención es sobre todo vencer las avanzadas, apoderarse de los convoyes de abastecimiento y sorprender. Efectivamente, esto fue lo que hizo. La resistencia de los bandidos parecía no tener fin. En enero del año 1794, la convención dio una nueva orden de arrasar con todo. Su plan era de exterminio total. 24 lanchas cañoneras recorrían el lugar con la orden de impedir la fuga de los bandidos a Britania. 12 columnas se convirtieron en columnas incendiarias que entraron por los cuatro puntos cardinales de la región de la Batel. Las atrocidades cometidas por el Ejército de la Libertad fueron reconocidas por el mismo Letinio, un miembro destacado de la Convención. Quiero leerles lo que dice este enemigo de los bandeados. La culpa de la oposición feroz que el pueblo bateano lleva a la causa de la República reside en la venalidad del general Turó y sus oficiales, que para congraciarse con la tropa han permitido a los soldados toda clase de depredaciones. Los saqueos no son con todo lo peor. En todos los rincones se veían violaciones y barbarie. Republicanos han violado mujeres en las carreteras y luego las han fusilado o degollado. Otros llevaban niños de pecho en la punta de las bayonetas o en las picas. La larga duración de esta guerra ha obligado a la Convención a tomar medidas de rigor, pero se han aplicado sin distinción y han producido precisamente lo contrario de lo que pretendían. Se ha resuelto fusilar y se ha fusilado sin distinción a todos los que salían al paso. Enteras comunidades que se entregaban han sido recibidas por sus autoridades a la cabeza con una apariencia de fraternidad y luego fueron fusiladas en el sitio. Los republicanos no han empleado ningún medio para hacer amar la causa de la República que defienden y para ganar ese pueblo grosero que es mucho más fácil de ganar que combatir. Por eso les quiero contar un caso entre todos, entre tantos casos de crueldad, que es el caso del padre Bardot. Me van a permitir que les lea el relato, es conmovedor, es verdaderamente conmovedor y yo creo que ustedes tienen que conocerlo. Una mañana celebraba la misa del alba en una construcción medio granja, medio galpón, para unas cincuentena de hombres, mujeres y niños, quienes, seguro que estaban bien protegidos, escuchaban el oficio del domingo. Todos se habían propuesto comulgar y había un buen número de hostias consagradas. Apenas comenzaba la comunión cuando empezó la sorpresa. Por las altas ventanas los azules acechaban rodilla en tierra. Los azules son del ejército de la libertad. Habían sorprendido a los esquilas entumecidos con el frío matinal y rodearon la granja aprovechando para avanzar los cánticos que cubrían el ruido exterior. Y darían durante la comunión, ese era el plan que traían los del ejército de la libertad. Cuando todos tuvieran las cabezas gachas, en señal de adoración, o la cabeza ante las manos, ahí entrarían, en el momento de la comunión. El sacerdote escuchó un ruido que le hizo levantar los ojos. Frente a él y por encima de la puerta, el pasto con que se había tapado un tragaluz redondo se movía, caía en un largo cañón de fusil todo negro. No tuvo tiempo de gritar. La matanza comenzó. Fue una de las más espantosas y completas de las que podían alabarse las columnas republicanas. No se escapó ninguno con excepción de sacerdote y veremos cómo. Después de haber tirado al montón hasta que el humo impidió ver, los azules hicieron salir a los sobrevivientes uno a uno para ejecutarlos al arma blanca. Todos fueron acuchillados. El sacerdote, presa reservada, apareció al final. Trató de consumir las hostias, pero dos hombres lo tenían amarrado. Uno de ellos tomó los diarios y sonriendo lo vació en el chiquero de los cerdos que estaba junto al edificio sobre un matete de suelo, barro y bosta. Puesto que tiene comer tus buenos dioses, le dijeron, ve a buscarlo. La rodilla delante de la sentina, el abad tendió la diestra. Un sablazo le cortó dos dedos contra la tabla del cerco. Avanzó la otra mano, el sable le cortó la mano. Los soldados se veían a carcajadas. Por detrás de la espalda se apretó ambas manos por las que corrían dos chorros de sangre y con la boca removió el lodo para atrapar con los labios las blancas hostias que flotaban. Era demasiado y todos cayeron sobre el santo. Uno lo golpeaba con la plata del fusil, otro con los gruesos zapatones militares que yuntían la cabeza del barro. Me hice muerto, confesará después, un poco avergonzado de esta mentira, pero me dejaron. Una vez solo, metió los puñones en el fondo podrido de la charca para guardar su sangre y su fuerza. Los bandeados lo encontraron una hora después, lamiendo en el barro una a una las hostias consagradas. El hombre era duro y sobrevivió a semejante horraría, pero fue el símbolo completo de la bandera, la obsecación sublime para defender la Santa Fe. Un episodio admirable, ciertamente, y le puedo asegurar que como este tipo de episodios está lleno esta epopeya bandeada. Hubo alguien peor, sin embargo, que el general Duró, que fue designado ya al final de la contienda para asesinar a todos, y por toda conquista al carrer, llamado el carnicero de Nantes. Imagínense que con este nombre, el panorama que ofrece este personaje no es muy alentador. Y Carrier estaba seriamente convencido desde antes de la epopeya de la bandera que en Francia había sobrepoblación. No hay tiempo, pero hay una cantidad de documentos prepartusianos del señor Carrier que sugiere muy seriamente que en Francia hay superpoblación y la única forma de acabar con el problema es la guillotina. Pero como la guillotina es muy lenta, propone los incendios masivos y los alejamientos masivos. Por eso, si aquel general que hemos visto hace un rato lo llamaba el incendiario, a este otro le van a llamar el alejador, porque fue el inventor de los hundimientos colectivos, juntaba a gente en barcos viejos, hundía los barcos, mataba a todos. También a Carrier le tocó su hora porque cayó de gracia por no haber sido suficientemente cruel ni suficientemente victorioso, inició un proceso y murió guillotinado. Se conocen las actas de ese proceso en las que se cuentan las crueldades de Carrier. Para que ustedes tengan una idea de lo que hacía, para empezar nomás, encerró a 90 sacerdotes en un barco y los hundió en las aguas del lugar. Y escribió a la convención una carta contando un suceso y decía lo siguiente: un suceso de género enteramente nuevo ha venido a disminuir el número de curas. Ese suceso enteramente nuevo era el hundimiento que había hecho él de ese barco con los curas adentro. Es decir, que la muerte por anegamiento pasó a ser un método. Quiero decirles que hasta el día de hoy existen en Francia tres logias que llevan el nombre de Juan Bautista Carrier en homenaje al carnicero. Pero a pesar de los verdugos y de las derrotas, los bandeanos siguieron resistiendo. Resistieron con Jarret, con Estoble y con Palmetín, que se convirtieron entonces en los últimos jefes bandeanos. Durante todo el año 1794, el ejército republicano no pudo ganar una sola batalla. Algunos en la convención ya no lo llamaban más vampiros. Las mil hazañas comenzaron a ser motivos de respeto. Se echó la culpa al terrorismo republicano de no haber terminado la guerra y se admitió la necesidad de entrar en diálogo con los bandeanos, de entrar en tratativas, para asegurarles el ejercicio de la fe católica y que se dejaran de entromar. No querían pelear más con los bandeanos. Y ocurrió entonces que el 17 de febrero de 1795 se suscribió un convenio por el que la República reconocía a los bandeanos el derecho al culto católico y, por supuesto, reconocía la libertad de culto. El 26 de febrero, Jarret, el último jefe bandeano, y su estado mayor participaron de una ceremonia de acuerdo recíproco. Hasta aquí, digamos, en esta malísima síntesis, lo que yo les puedo contar de la guerra de la bandera. El Papa Pío VI, en su alocución consistorial del 17 de junio de 1793, condenó el terrorismo republicano y legitimó la reacción de los héroes de la bandera. Este es un tema que hay que estudiar. Yo le pongo punto final aquí por razones obvias del tiempo. Les dejo una pequeña bibliografía que ustedes sabrán en qué momento leerán o consultarán, pero en la segunda página que les adjunto está la dirección de internet de la Bandera en Red para que puedan hacer alguna consulta de carácter no bibliográfico sino gráfico. Creo que realmente este episodio merece ser conocido por todos nosotros, difundido, propagado y utilizado como ejemplo. La formación religiosa que usted realiza, en la prédica permanente, en la tarea catequística, en la tarea evangélica, en lo que sea. Una guerra justa librada por católicos hasta el final, a la boca de sangre, y en la medida de las posibilidades, que eran muy pocas, esta guerra resultó victoriosa. En la medida de las posibilidades, que eran muy pocas. Porque por lo menos se reconoció que estos hombres peleaban por Cristo y por la Iglesia Católica, que se les debía respetar su fe, que por eso estaban peleando, y si bien la masonería no se acabó y Francia no dejó de ser masónica, pero por lo menos la guerra se libró y se libró con justicia. Bueno, yo con pena le pongo punto final a esto porque es un tema apasionante, pero por lo menos queda abierta la puerta para seguir tratando de en el momento, que se asegura. Gracias, Sena. ¿Puedo hacer una pregunta? Son Luis María y Guillermo Monfort, que usted mencionaba. ¿De dónde, qué proximidad tenía con la región de la Vendée? ¿No conozco? Fue el que evangelizó, catequizó y predicó la región de la Vendée. Antes de la guerra. Lo que pasa es que todos los observadores del episodio han llegado a la conclusión de que si la prédica de este hombre, esos campesinos, no hubiera sido como él, y que ellos no, tampoco hubiera sido como él, o sea, fue un santo que influyó muchísimo en la zona. Es como si yo dijera a San Francisco de Asís, bueno, Asís no hubiera sido lo que fue sin San Francisco, la Bandera no hubiera sido lo que fue sin San Luis María Guillermo de Monfort. Por eso la espiritualidad de la Bandera era espiritualidad monfortiana. Y así que para conocer también el espíritu de esta guerra, hay que ir a San Luis María Guillermo de Monfort y tratar de la verdadera devoción a la Virgen María. Y todas sus reflexiones sobre el Santísimo Rosario, sobre el misterio del Rosario y los misterios del Rosario, singular y plural. En fin, esto da para muchísimo. ¿Qué sé yo? Yo estoy abreviando esta vergüenza, lo estoy haciendo, pero yo, no se puede contar una guerra así en un rato de clase. Se está hermano Germán, alguien que se haga cargo de esta cita, sin cargo, estaba en lecturas obligatorias, pero digo, para que la tengan, hagan lo que quieran, qué sé yo, no sé, pero estudien el tema.